Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Las 8, las 7 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. El coronavirus siembra el pánico en las bolsas. El IBEX 35 ha sufrido hoy la peor jornada de su historia. Ha caído un 14%. Derrumbes también en el resto de mercados europeos y en Wall Street. Las medidas del Banco Central Europeo no han servido para gran cosa. Horas antes de que cerrara la Bolsa de Madrid, el presidente del Gobierno anunciaba un plan de ayudas económicas en España. Venceremos al virus y a sus efectos sanitarios y económicos con las tres armas más eficaces para responder a este tipo de crisis, con la unidad, con la responsabilidad de todos y con la disciplina social. El plan permite a las pequeñas y medianas empresas aplazar sus pagos a la agencia tributaria, una inyección, calcula el gobierno, de unos 14.000 millones de euros en la economía. Además, Sánchez refuerza con 3.800 millones la sanidad y recomienda a todas las comunidades autónomas, a todas, que hagan como Madrid y cierren sus guarderías, escuelas, institutos, universidades. La mayoría le han hecho caso ya, el presidente de Castilla-La Mancha a regañadientes. Como ustedes, yo me he enterado por la televisión y tengo que decirles que respeto y acato la decisión del Gobierno de España. Faltan por confirmar Castilla y León y Andalucía. El número de contagiados en toda España supera ya los 3.000. Madrid sigue siendo, de largo, el territorio más afectado. Para evitar el colapso de sus hospitales, la sanidad madrileña cambia de estrategia y a partir de ahora solo hará la prueba del coronavirus a quienes tengan síntomas graves. Por lo tanto, cuando un paciente tenga síntomas leves, debe quedarse en casa. Y si está grave, contactar con los servicios sanitarios. Entre los 3.000 contagiados, la ministra de Igualdad, Irene Montero, su marido, el vicepresidente Pablo Iglesias, está en cuarentena. Todo el gobierno, también los reyes, se están haciendo la prueba. Mientras, las medidas de restricción internacional se extienden también. El gobierno ha prohibido la entrada en puertos españoles de ferries procedentes de Italia y de cruceros procedentes de cualquier país. Marruecos acaba de anunciar la suspensión del tráfico aéreo y marítimo con España. Estados Unidos, lo contamos desde anoche, ha vetado todos los vuelos procedentes de Europa. El fútbol también para. La Liga y la Federación aplazan sine die las dos próximas jornadas. Ojalá todo vaya bien y se puedan ir recuperando las fechas, pero de momento, estas dos próximas semanas vamos a trabajar en todos los escenarios. En todos los escenarios. La decisión se ha precipitado tras la aparición de un positivo en el equipo de baloncesto del Real Madrid, que ha obligado a poner en cuarentena también a su sección de fútbol. El encuentro de Liga de Campeones entre el Club Blanco y el Manchester City se aplaza también. Enseguida se lo ampliamos todo. Antes, el pronóstico del tiempo. Iván Albizu. Buenas noches. Mañana viernes el paso de un frente atlántico hacia el este provocará cielos nubosos en el extremo norte peninsular, también en el interior del tercio oriental, con lluvias dispersas en el Cantábrico y Alto Ebro, más abundantes en el nordeste peninsular, que tenderán a remitir, salvo en los Pirineos. Se prevé también nubosidad de evolución en amplias zonas del interior peninsular, en el Cabo de la Nao, también en Baleares, sobre todo en montaña, sin descartar algún chubasco o tormenta ocasional durante la tarde. Intervalos de nubes medias y altas, ambiente soleado en el resto del país, calimas probables en Canarias y todo ello con descenso térmico general más acusado en el interior del tercio este de la península y Mallorca, aunque todavía serán superiores a las normales para la época en gran parte de la mitad sur peninsular. Máximas de 12 grados en Vitoria, en Burgos, 18 en Barcelona, 22 en Madrid, 24 en Badajoz y Málaga y 27 en Granada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8 y 3, una hora menos en Canarias, empezamos 24 horas. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Escribir es para mí recuperar una y otra vez. Yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto. Y Jardines no en el bolsillo. Llegar a Cuba, encontraste con un padre. Un espacio no donde libros y personas se encuentran. Podrán no haber poetas. Jardines en el bolsillo. Pero siempre habrá poesía. Con Pilar Martín. La historia de un mago de Terramar escrita por un. Los sábados a las 6 de la mañana. En la que pasión y amor. Las 5 en Canarias. Radio Nacional de España. ...24 horas... ...Radio Nacional de España... ...Antonio Delgado. Debacle en las bolsas... ...por la crisis del coronavirus... ...el IBEX ha sufrido hoy... ...la mayor caída de su historia... ...y no le ha ido mucho mejor... ...al resto de mercados europeos... ...Íñigo Inchusta. Sí, el desplome se ha ido amasando desde anoche. Italia ordenaba cerrar la mayoría de los negocios. Después, el presidente de los Estados Unidos anunciaba la suspensión de vuelos desde Europa y la puntilla ha sido hoy con esas medidas del Banco Central Europeo que han defraudado a los inversores. Así que el jueves negro en Europa se ha pintado con caídas superiores al 10% en las principales plazas. Varios ejemplos. Milán se ha desplomado casi un 17%, su peor sesión desde 1998. El IBEX 35 ha sufrido la mayor caída de su historia, perdiendo un 14%. Para la Bolsa de París ha sido también su peor día y para Frankfurt el segundo mayor desplome. Wall Street ha sido también un lastre que ha ahogado a la renta variable europea. La bolsa neoyorquina ha tenido que cerrar 15 minutos porque sus tres indicadores se desplomaban más de un 7%. El Dow Jones ha llegado a caer más de un 9%, una situación que ha corregido solo temporalmente la Reserva Federal con una inyección de 500.000 millones de dólares. Mientras el crudo sigue en caída libre, el Brent pierde más de un 7% y el barril cae hasta los 33 dólares. El euro afloja, se sitúa por debajo del dólar con 12 centavos y ni siquiera el oro es ya refugio para los inversores, ya que cae un 4%. Los inversores apuestan por la deuda. El bono a 10 años en España sube hasta el 0,5%. Como decía Íñigo, el Banco Central Europeo ha anunciado medidas para intentar contener la crisis, pero han sido insuficientes. La presidenta de la institución reconocía su impotencia. Christine Lagarde atribuye a los gobiernos la responsabilidad de sacar las castañas del fuego. Corresponsal en Berlín, Gabriel Herrero. La reacción de los mercados ha mostrado a las claras la diferencia entre Draghi y Lagarde. Era su primera prueba de fuego y ha suspendido en toda regla. El factor crucial ha sido la impotencia que ha mostrado Lagarde pasando la pelota a los gobiernos. The response should be fiscal first and foremost. La respuesta debe ser fiscal ante todo. Creo que nadie debería esperar que un banco central sea la primera línea de respuesta. Lagarde confía en que el Eurogrupo del lunes dé esa respuesta. De ello depende que la crisis sea temporal y breve, añade. Por eso ha servido de poco que el BCE compre este año 120.000 millones de euros adicionales en bonos, especialmente corporativos, o que pague a los bancos hasta un 0,75% por prestarles. Ha pesado más que no haya bajado la tasa de depósito, decepcionando a los mercados. A esta hora interviene en rueda de prensa el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Vamos a escucharle. Y no son esas medidas las necesarias tampoco para reactivar una economía en caída libre, que hoy, por ejemplo, ha registrado el mayor batacazo de la bolsa española en su historia, con la pérdida de un 14% del valor de la cotización bursátil media de nuestras compañías. El gobierno creo que está reaccionando muy tarde y se está parapetando en la ciencia, en la técnica, en vez de ejercer un liderazgo político que guíe a España en la salida de esta crisis. Hace falta, considero, un mando... Enseguida le ampliamos lo que estaba diciendo el señor Casado, pero ya lo escuchaban, se refería al plan anticrisis que ha presentado esta misma tarde el presidente del Gobierno. Lo más importante de ese plan, aplazar el pago de impuestos de pymes y autónomos. El Gobierno estima que esa medida va a poner en circulación 14.000 millones de euros en la economía española durante los próximos 6 meses. Sandra Gallardo. Decreto del Gobierno contra los estragos del coronavirus en la economía. Pymes y autónomos podrán aplazar durante 6 meses el pago de impuestos que hasta ahora eran inaplazables. El IVA o el IRPF calculan un impacto de 14.000 millones. La liquidez es lo que más urge. En vísperas de Semana Santa se abren líneas de crédito por 400 millones para empresas relacionadas con el turismo. Para combatir la epidemia, inyección de dinero, se adelantan a comunidades 2.800 millones para sanidad y se movilizan 1.000 más del fondo de contingencia, el reservado para situaciones excepcionales. También medidas para garantizar los suministros sanitarios. Podrían fijarse incluso precios máximos. Estamos ante una emergencia, dice el presidente, por eso más que nunca se necesitan presupuestos. Si hace unos meses unos nuevos presupuestos eran necesarios en nuestro país, la crisis que estamos atravesando los convierte en apremiantes. Medidas también en transportes, ayudas al sector aéreo y Renfe permitirá devolver o cambiar billetes sin coste. Es el primer paquete de medidas, pero vendrán más. Sánchez ha presentado ese plan de choque esta tarde a patronal y sindicatos, una reunión por videoconferencia. Los sindicatos piden al Ejecutivo flexibilidad para poder también aplicar despidos temporales en las empresas afectadas. ¿Qué sabemos a esa hora de ese encuentro, Esperanza Martín? Sabemos que la reunión ha sido larga, de hecho acaba de terminar, que se ha mantenido también al más alto nivel y que en ella los agentes sociales emplazan al gobierno a liderar la respuesta ante una crisis de salud que saben tendrá factura económica y quieren minimizar los despidos. Recetas concretas: arrecian las suspensiones temporales de empleo, los ERTES, así que piden que los trabajadores tengan acceso a paro sin exigirles periodo de carencia y que el tiempo que cobren la prestación se les reponga. Para las empresas, que se suspenda el pago de cuotas ante la falta de efectivo. El cierre de colegios, por ejemplo, podría justificar un ERTE por fuerza mayor. Unai Sordo, Comisiones. Queremos minimizar el impacto en el empleo, en las condiciones salariales y en la renta de los trabajadores, las medidas o la parálisis producto de la alerta sanitaria. Es el mensaje de fondo que ofrece ahora mismo en rueda de prensa el responsable de Comisiones. Piden agilidad también para los ERTES, que respondan a otras causas, plazos más cortos, que se reduzcan de 15 a 7 días la resolución de expedientes. La pandemia de coronavirus en España acumula más de 3.000 contagios, 86 personas han fallecido, 186 pacientes se han recuperado. La mitad de los casos, más o menos, están concentrados en la Comunidad de Madrid, pero el virus se ha ido diseminando, repartiéndose por todas las comunidades autónomas y los casos están subiendo también de manera significativa en el País Vasco, en Cataluña, en La Rioja o en Andalucía. Ante la proliferación de contagios, el Gobierno quiere extender a toda España esas medidas que hasta ahora solo se aplicaban en los territorios considerados de riesgo. Sánchez pide a todas las comunidades autónomas que cierren colegios y universidades y que eviten las concentraciones de personas. Sandra Gallardo, volvemos contigo. Sí, el Gobierno va un paso más allá. Recomienda el cierre de colegios en toda España y amplía todo el territorio la prohibición de eventos con más de 1.000 personas y las restricciones en los de menor tamaño. El presidente no descarta medidas más drásticas. Ha habido muchas especulaciones sobre si se iba a decretar el estado de alarma o si se iba a cerrar Madrid. Estamos hablando de una situación que no es estática, que es dinámica y, en consecuencia, el Gobierno de España tomará las decisiones que haya que tomar. Niega descoordinación con las comunidades o roces con el Gobierno de Ayuso. Ninguna discrepancia con el Gobierno autonómico. Tengo que decirle, además, que la coordinación está siendo muy positiva. Sánchez no esconde la gravedad de la situación, pide a los ciudadanos que sigan las recomendaciones. Superaremos esta emergencia, pero lo que debemos conseguir es superarla lo antes posible y con los menores daños humanos posibles. Si queremos vencer al virus cuanto antes, es esencial la responsabilidad y la disciplina social. A las críticas por permitir la manifestación del 8 de marzo, dice que se ciñeron a las recomendaciones de los científicos. Tras la recomendación de Pedro Sánchez de que se cierren todos los centros educativos del país, una tras otra, casi todas las comunidades autónomas han decidido hacerle caso. La medida ya estaba en vigor en Madrid y La Rioja. Otras 13 comunidades lo han ido anunciando a lo largo del día. Solo quedan por confirmar Andalucía y Castilla-León, pero en principio las dos se disponen a adoptar la misma decisión. Cataluña, que es la tercera comunidad autónoma con más casos, se adelantaba, de hecho, al anuncio de Pedro Sánchez. Lo decía esta misma mañana el presidente Quintorra. Els anuncio que dono ordre de cessament d'activitat dels centres educatius i universitaris a partir de demà mateix. Esta tarde lo ha hecho también el presidente castellano manchego, el socialista Emiliano García Page, aunque curiosamente él ha sido el más crítico con el anuncio, con la recomendación del presidente del Gobierno. Como ustedes, yo me he enterado por la televisión. No recrimino para nada la decisión del presidente del Gobierno. Sus razones tendrá, pero es evidente que esta decisión no ha sido consensuada con las comunidades autónomas. Además, aumentan las dudas sobre la posibilidad de que las elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia se celebren el 5 de abril, como previsto. El aplazamiento o la suspensión era sugerido hoy mismo por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Si se puede ir a votar el 5 de abril, en mi opinión, hay que mantener a convocatoria electoral. Y si no se puede votar el 5 de abril con garantías, pues hay que buscar a fórmula para posponer esas elecciones. Y el Lendakari Íñigo Urkullu ha convocado a todos los partidos vascos a una reunión el próximo lunes para abordar la posible suspensión de las elecciones. La Comunidad de Madrid, como decimos, fue pionera en la suspensión de la actividad escolar, sigue a la cabeza del país en el número de casos infectados, unos 1.400, y el Gobierno regional acaba de explicar los detalles de un plan integral para intentar reforzar el dispositivo sanitario frente al coronavirus. Graciela García, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Un plan que significa que todos los recursos sanitarios de la Comunidad de Madrid, 202 hospitales de la región, públicos y privados se ponen bajo un mismo mando con el objetivo de coordinar un frente que frene la expansión del coronavirus, que todavía no ha enseñado su peor cara en Madrid. Dos líneas de acción: por un lado, pedir a los ciudadanos encarecidamente que se queden en casa; a los que tengan síntomas leves ya no se les hará la prueba del coronavirus y les seguirán en sus domicilios los equipos de atención primaria, porque el segundo objetivo es evitar que colapsen los hospitales. Para ello se han contratado 1.700 sanitarios, se suspende todo lo que no sea urgente y se refuerzan las UCIs hasta llegar a las 1.000 camas disponibles. Y al Gobierno de España, el consejero de Sanidad le lanzaba un SOS, Enrique Ruiz Escudero. Lanzo un SOS al Ministerio de Sanidad. Necesitamos más material. Les pido agilidad y máxima inmediatez para surtir a los hospitales de los recursos materiales imprescindibles. Y sigue rondando la posibilidad de aislar Madrid. El Gobierno regional insiste, sería una medida que tomaría en todo caso el Gobierno central, porque cerrar Madrid es casi cerrar España. Como han escuchado antes, el Partido Popular considera decepcionante el paquete de medidas anunciadas por el Gobierno para paliar los efectos provocados por la crisis del coronavirus. A esta hora sigue compareciendo por vía telemática el líder de los populares, Pablo Casado. Siguiendo su intervención está Verónica Muñoz. Verónica, buenas noches. Buenas noches. Los populares creen que Sánchez sigue sin ver la verdadera dimensión de esta crisis sanitaria. Le critican que haya presentado unas medidas decepcionantes porque no destinan ningún recurso adicional a las comunidades autónomas para afrontar los efectos del coronavirus. Pablo Casado está compareciendo en estos momentos en la sede de Génova, también por plasma, como dice, sin periodistas, como hacía hoy el presidente Sánchez. Asegura que en esta crisis se está dejando al descubierto que el Gobierno está reaccionando tarde, con poca cintura. Son claramente medidas insuficientes, ha dicho, las presentadas por el presidente del Gobierno para atajar esta crisis. No sirven para frenar una caída libre de las bolsas y Sánchez, asegura Casado, está reaccionando, pero lentamente. El Gobierno creo que está reaccionando muy tarde. Y se está parapetando en la ciencia, en la técnica, en vez de ejercer un liderazgo político que guíe a España en la salida de esta crisis. Hace falta acciones decididas y coordinadas, ha dicho Casado, un mando único con las comunidades que estén informadas y que tome las riendas con ese liderazgo el presidente del Gobierno, porque los 2.800 millones destinados a las comunidades, señala, ya se les debían, se les sigue adeudando más. Pide Casado más apoyo para los trabajadores, para padres y para autónomos, como propusieron desde el PP, para poder hacer frente a ese impacto económico que está dejando esta crisis. Responde ahora a las preguntas de los periodistas vía telemática. También de forma telemática ha sido la comparecencia de la líder de Ciudadanos. Inés Arrimadas habla de situación excepcional que obliga a forjar pactos de Estado y tiende la mano a aprobar unos presupuestos generales de emergencia nacional con un fondo de contingencia de 10.000 millones de euros. Nosotros lo que creemos es que se deben apoyar unos presupuestos de emergencia nacional, hay que estar unidos en esto. Esta es una situación realmente grave, va a tener no solo consecuencias a nivel sanitario, sino a nivel económico importante, y por tanto nosotros tendemos la mano al Gobierno para apoyar estos presupuestos de emergencia nacional. Interpelaciones de la oposición al Gobierno, que hoy ha tenido que reunir a un Consejo de Ministros diezmado. La titular de Igualdad, Irene Montero, ha dado positivo por coronavirus. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, está en cuarentena y todo el gabinete se ha sometido a las pruebas, también los reyes. El Congreso, además, no va a celebrar plenos durante las próximas dos semanas. Daniel Hernández. Congreso y Senado suspenden la actividad parlamentaria. Conscientes de lo que significa eso en una democracia, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, y la vicepresidenta de la Cámara Alta, Cristina Narbona, afinan el mensaje. El Congreso no es que se cierre, seguirá operativo para cualquier asunto urgente. La mesa sigue activa. Hay tres diputados que han dado positivo y una senadora. Eso obliga a celebrar lo justo, un pleno día 24 en el Congreso para convalidar decretos que caducaban, uno la semana que viene en el Senado para permitir la entrada de Macedonia en la OTAN, porque cumplía el plazo. Solo están obligados a ir los portavoces, el resto puede votar de forma telemática. El Gobierno sigue funcionando también con las debidas precauciones. Hoy el Consejo de Ministros se ha reunido sin ocho de sus miembros tras el positivo en COVID-19 de la ministra Irene Montero. Eso ha obligado a su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias, a permanecer en cuarentena. También a que los reyes se hagan la prueba por coincidir doña Leticia en un acto con Montero. Daniel Hernández de Radio Nacional pregunta, ¿qué conclusiones la alerta tienes? Ha llegado a los partidos. Además de la rueda de prensa de Sánchez, hoy hemos visto otras comparecencias telemáticas y con preguntas enviadas por WhatsApp de Pablo Casado, Partido Popular, e Inés Arrimadas, Ciudadanos. 24 horas. Antonio Delgado. Contra la expansión del COVID-19, del coronavirus, se va restringiendo además los intercambios de viajeros, especialmente con los países más afectados. Esta tarde el Consejo de Ministros ha prohibido la entrada de ferries procedentes de Italia y de cruceros de cualquier origen o con destino a puertos españoles. Además, Marruecos ha suspendido hasta nueva orden todo el transporte aéreo y marítimo con nuestro país. Estados Unidos, lo contábamos ya anoche, ha cancelado todos los vuelos procedentes de la Unión Europea durante un mes. Y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, acaba de comparecer en un mensaje hacia la Nación, anuncia el aplazamiento de las elecciones municipales previstas para este fin de semana. Son las 8:20, 7:20 en Canarias. Es el momento de las noticias de su comunidad. Radio Nacional de España. Madrid. Francisco Pérez. Buenas noches. La sanidad madrileña se refuerza para hacer frente al coronavirus. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acaba de anunciar un nuevo plan con 200 medidas, entre ellas algunas importantes, por ejemplo, la prueba para confirmar si se tiene la enfermedad, la PCR, se va a realizar ahora solo si el caso es grave. Ya no se trata de realizar esta prueba para confirmar el diagnóstico en pacientes con síntomas leves, en los que se aplicará el diagnóstico clínico. Por lo tanto, cuando un paciente tenga síntomas leves, debe quedarse en casa. Y si está grave, contactar con los servicios sanitarios. Además, habrá un mando único para coordinar la labor de todos los centros hospitalarios de la región y se va a duplicar el número de operadores del teléfono de emergencias, el 112. Además, se va a habilitar 1 millar más de camas para las UCIs y se va a crear un nuevo modelo asistencial a medio camino entre el hospital y el domicilio. Enseguida se lo ampliamos. Antes vamos a conocer cómo se circula a estas horas por las carreteras madrileñas. DGT, Marina Martín, buenas noches. Buenas noches. En estos momentos continúa la tranquilidad en prácticamente todas las carreteras madrileñas. No hay retenciones ni en la entrada ni en la salida de la capital, tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Gracias. Y en cuanto al tiempo, mañana bajan las temperaturas, aunque seguirán siendo altas para esta época del año. Luz Cepeda, Agencia Estatal de Meteorología. Mañana viernes bajan las temperaturas en la Comunidad de Madrid, sobre todo las temperaturas diurnas. Aún así, el ambiente será suave. Máxima prevista de 24 en Aranjuez, 23 en Alcalá de Henares y en Getafe, 22 en la capital y el Móstoles, 20 en Collado Villalba y 18 en Navacerrada. Habrá intervalos de nubes medias y altas y en la sierra nubes de evolución. Allí en la sierra no se descarta algún chubasco disperso o tormenta ocasional. Podríamos amanecer con brumas en la sierra. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Son las 8:22, comenzamos. La sanidad madrileña, la pública y la privada, se refuerza ante el esperado repunte de casos de coronavirus en los próximos días. El consejero ha presentado un plan que implica, entre otras medidas, un mando único, la creación de un nuevo modelo asistencial, por ejemplo en residencias de ancianos, y también un nuevo criterio para la realización de pruebas para conocer si un paciente tiene o no el coronavirus. Graciela García. Este plan pone todos los recursos sanitarios de la Comunidad de Madrid, los 102 hospitales de la región, bajo un mismo mando con el objetivo de coordinar un frente que frene la expansión del coronavirus. Lo primero que intenta, para ello, lo que quiere es que la gente se quede en casa y así se lo piden las autoridades a todos los madrileños. A los que tengan síntomas leves ya no se les hará la prueba del coronavirus y se les seguirá en sus domicilios por medio de los equipos de atención primaria para evitar así que colapsen los hospitales. No en vano se crea un nuevo modelo asistencial. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lo ha llamado hotel medicalizado. Los hoteles medicalizados o cualquier tipo de estancia que pueda soportar este tipo de recurso. De igual manera, el plan contempla que los pacientes de residencias mayores que den positivo por coronavirus sean atendidos en la propia residencia. Además, se refuerzan las UCIs hasta llegar hasta 1.000 camas disponibles, porque los datos indican que el COVID-19 es más virulento en Madrid que en China. Allí el 80% de los casos serán leves, el 15% graves y un 5% de UCI. Aquí no es así. El 60% tiene una infección leve, el 30% requiere hospitalización y el 10% de los casos son críticos. La Comunidad de Madrid está comprando material para la protección de los sanitarios, pero el consejero ha pedido también la ayuda urgente del Gobierno central. Lanzo un SOS al Ministerio de Sanidad. Necesitamos más material. Les pido agilidad y máxima inmediatez para surtir a los hospitales de los recursos materiales imprescindibles. La posibilidad de que se implanten medidas aún más restrictivas, similares a las italianas, está abierta en Madrid y dependerá de la evolución de la epidemia. No hay que olvidar que afectaría a instalaciones críticas a nivel nacional, como aeropuertos o nudos ferroviarios, porque es una decisión que dependerá también del Gobierno central. Pues también el Ayuntamiento de Madrid ha presentado esta mañana nuevas medidas para intentar paliar el coronavirus. En el frente sanitario se suspenden todos los mercadillos, entre ellos el Rastro. En el económico habrá rebajas de impuestos para aquellas empresas que mantengan el empleo. Paco Arjona. Rebaja del 25% de los impuestos de bienes inmuebles y de actividades económicas para sectores como ocio, comercio y hostelería. Dicho de otra manera, son 63 millones de euros, aunque es obligado que los beneficiarios acaben el año con el mismo número de empleados que en enero. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Todos estos beneficios fiscales, todas estas medidas que adopta el Ayuntamiento de Madrid, solo se entienden si todos aquellos que se quieren beneficiar han mantenido el empleo durante los meses que vaya a durar esta situación. A lo que sumar que hace un llamamiento a los vecinos para no salir de casa, salvo que sea estrictamente necesario. Eso incluye a los jóvenes, a quienes les recuerda que esto no son vacaciones, sino una epidemia. Pues todas estas medidas se suman a las que también ha anunciado esta misma tarde el Gobierno de España. Entre ellas recordamos medidas para pymes y autónomos o para el sector turístico. Al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, le han preguntado también sobre el posible cierre de Madrid. No pone fecha ni confirma una medida que dice se va a tomar si se toma en virtud de las necesidades. Esta no es una crisis estática. No estamos ante algo que hace una semana valiera. Tenemos que, lógicamente, ir adaptando los instrumentos que tiene el Estado, el conjunto de instituciones públicas, al desafío y al tamaño que tiene por delante ante sí. Mientras tanto, en la calle se va notando el impacto de todas estas medidas. El consumo eléctrico, sin ir más lejos, ha bajado en Madrid un 7,2% este jueves. Cerrados los museos, los centros culturales, los colegios, los polideportivos, el zoo y el parque de atracciones también cerrados desde mañana. Hay menos tráfico y también menos gente en el transporte público. Poca gente, muy poca. Dos con mascarillas, pero los demás no vamos. Que se nota que hay bastante menos gente por la calle y por todos los sitios. Tres o cuatro veníamos en el vagón que veníamos nosotros. Yo saliendo del trabajo, viniendo hacia Madrid, los autobuses por Villaverde vacíos, pero sin gente. El impacto es grande, sobre todo en los puntos más turísticos y en el sector hotelero y también en el hostelero, donde ya se han anunciado un buen número de ERTEs temporales. Patronal y sindicatos se han reunido esta mañana para intentar que esta situación sea eso, temporal. Pablo Mingote. Frente unido de la patronal y sindicatos para pedir que la crisis del coronavirus dañe lo menos posible al tejido empresarial y a los trabajadores madrileños. Mañana se reúnen con la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el marco del Consejo Extraordinario del Diálogo Social. Le van a pedir medidas adicionales a las tomadas por el Gobierno Central. Jaime Cedrún, Comisiones Obreras. Lo que queremos es actuaciones para complementar todo lo anterior, de tal manera que los trabajadores y las trabajadoras no pierdan salario y, por otro lado, para garantizar que en la Comunidad de Madrid que no cierre ninguna empresa. La gran preocupación es que los ERTEs, que ya han comenzado por el cierre decretado por la Administración y a la espera de la segunda oleada por el desplome de la actividad y los ingresos de las empresas, no se conviertan en ERES, es decir, en pérdidas definitivas de empleo. Luis Miguel López Reillo, UGT. Además, tampoco queremos que los ERES o los ERTEs que se estén haciendo, los ERTEs en concreto, se pierdan los días de paro por estos ERTEs excepcionales que se están haciendo. CEIM y sindicatos han acordado mantener un contacto permanente diario para seguir la situación del coronavirus y ver qué otras medidas pueden derivarse de la pandemia. Pues antes de los deportes, rápidamente decir que la crisis del coronavirus ha afectado y mucho las reservas de sangre de la región. Desde el pasado martes han caído las donaciones cerca de un 20%. La comunidad pide a los madrileños que acudan a donar. Y los deportes, la actualidad pasa también por la crisis del coronavirus. Se ha confirmado la suspensión de las próximas jornadas de Liga en Primera y Segunda División, Enrique Mazas. Una decisión que han acordado Liga y Federación Española de Fútbol este mediodía. Por lo tanto, se ha pasado de los encuentros a puerta cerrada a la suspensión de las competiciones, al menos durante las próximas dos semanas. Luis Rubiales, presidente de la Federación. El día 25 de marzo volveremos a evaluar cuál es la situación y ese será el momento en el que se tomen nuevas decisiones. La situación se ha agravado en las últimas horas después de que el jugador del Real Madrid de baloncesto, Tonkins, haya dado positivo en coronavirus. Recordamos que el equipo madridista jugaba la pasada semana en la pista del Milán en partido de la Euroliga, una circunstancia que ha obligado a activar el protocolo correspondiente en el club blanco. Valdebebas ha cerrado sus puertas y las plantillas de fútbol y baloncesto están en cuarentena. La UEFA ha anunciado esta tarde que queda aplazado el City-Real Madrid previsto para la próxima semana en la Champions. Y el Maratón de Madrid cambia de fecha. La organización de la prueba, que se iba a celebrar el próximo día 26 de abril, ha anunciado que se pospone al 15 de noviembre. Ocho y media, siete y media en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Se lo estamos contando. El miedo al coronavirus provoca una debacle en las bolsas. El IBEX 35 ha sufrido la mayor caída de su historia en una sola jornada. Ha perdido más de un 14%. Las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo no han servido para tranquilizar a los inversores. La propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, dice que la responsabilidad de sacar las castañas del fuego corresponde a los gobiernos. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado hoy un plan de choque para paliar el golpe económico del coronavirus. Incluye medidas para flexibilizar el pago de impuestos de pequeñas y medianas empresas que permitirán, dice el gobierno, inyectar 14.000 millones de euros en la economía española. Hay también una inyección de 3.800 millones de euros a las comunidades autónomas. Además, Sánchez recomienda a todas las comunidades que apliquen la suspensión de las clases de los centros educativos en su territorio. Por ahí vamos a empezar nuestros titulares. Nos los traen ya Lara Hermoso y Luis Vallés. 13 comunidades autónomas ya han anunciado la suspensión de las clases y se han sumado a la medida que ya habían adoptado en días pasados Madrid y La Rioja. Solo quedan Andalucía y Castilla y León, pero ambas comunidades están a punto de adoptar la misma medida. Además, la Comunidad de Madrid va más lejos aún y acaba de anunciar un plan integral para reforzar el dispositivo sanitario frente al coronavirus. El líder del PP, Pablo Casado, dice que ese paquete de medidas aprobadas hoy por el Ejecutivo son tiritas que no pararán la hemorragia. Las califica de insuficientes. A la petición de Sánchez de sacar adelante unos presupuestos generales, Casado asegura que el proyecto presupuestario tiene una tramitación de al menos 3 meses y que esa debe ser una vía paralela, pero no la principal para atajar los efectos provocados por la crisis de la salud pública. El presidente de los populares también califica de negligencia la decisión de autorizar manifestaciones el pasado fin de semana. En España, el número de fallecidos con el virus alcanza ya las 86 personas y se han superado los 3.000 contagios. La mitad de los casos están concentrados en la Comunidad de Madrid, aunque también afecta especialmente al País Vasco, Cataluña, La Rioja o Andalucía. Los positivos por coronavirus han alcanzado al Consejo de Ministros. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado positivo. El vicepresidente segundo se encuentra en cuarentena, Pablo Iglesias, y se han realizado pruebas a todo el gabinete, también a los reyes. El Congreso y el Senado mantienen su actividad suspendida durante las próximas 2 semanas. A nivel global, el Consejo de Ministros ha prohibido la entrada en nuestro país de ferries procedentes de Italia, donde hoy tenían el primer día con todos los comercios cerrados, y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles. Además, Marruecos ha suspendido hasta nueva orden todo el transporte aéreo y marítimo con nuestro país. Se unen a Estados Unidos, que anoche cancelaba todos los viajes procedentes de Europa durante un mes, medida que Europa desaprueba por haberse hecho de manera unilateral y sin una consulta previa con la Unión. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha acordado suspender de manera cautelar y mientras dura la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, el controvertido PIN parental, que permitía a los padres vetar algunas actividades complementarias de la educación de sus hijos. La medida coincide con la suspensión de las clases en la comunidad debido al coronavirus. Y en los deportes, Gemma Abad, buenas noches. Hola Antonio, buenas noches. Lo decíamos en portada, el coronavirus paraliza casi todo el fútbol. Prácticamente todo. La Liga de Fútbol en primera y segunda división suspendidas 2 semanas. El Manchester City-Real Madrid de Champions del próximo martes no se jugará. Tampoco el Juve-Olympique de Lyon. El amistoso de fútbol que se iba a jugar el día 29 de este mes, Holanda-España, tampoco. El Real Madrid de fútbol y baloncesto en cuarentena por el positivo del jugador de básquet Tonkins. Además, cambiando de fútbol, el tenis para 6 semanas y el positivo en la escudería McLaren hace que esta renuncie al Gran Premio de Australia el próximo domingo. De momento no ha sido suspendido. A partir de las 9, Radio Gaceta de los Deportes. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. todo lo que se crea siempre es para ayudar al ser humano. Me asusta. Es una lamentable realidad. La creación por parte de 4 científicos norteamericanos de biobots, es decir, nanorobots con células biológicas, abre nuevas puertas para la medicina, la industria y la economía y plantea numerosos interrogantes, algunos de carácter filosófico. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de los biobots. Los domingos a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Radio Nacional de España. ...24 horas... Radio Nacional de España. Antonio Delgado. 8:35, una hora menos en Canarias. Hay azares felices, incluso en estos tiempos. El libro del que le vamos a hablar ahora se escribió mucho antes de enterarnos de que en una lejana provincia de China había brotado una extraña enfermedad, mucho antes de saber que el coronavirus iba a convertir en un problema mundial, que nos iba a poner a prueba como ciudadanos, a examinar si somos sensatos y responsables, que es como hay que ser en toda circunstancia, pero en particular en momentos de crisis. Pero el libro se ha publicado ahora y resulta ser una lectura todavía más oportuna de lo que habría sido en otro momento. Se titula Agitación, lo edita Páginas de Espuma, ha ganado el premio Málaga de Ensayo y lo ha escrito Jorge Freire. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Jorge Freire es filósofo de formación, que no sé si es una forma un poco pudorosa para no llamarse a uno mismo filósofo. Es articulista habitual, seguramente la hayan leído, en El Mundo, en El País, en Letras Libres, en The Objective. Jorge, el libro se titula Agitación, lleva un subtítulo sobre el mal de la impaciencia. No sabemos estarnos quietos. Bueno, efectivamente eso parece que es una cuestión inherente a la condición humana. Porque claro, a mí mi editor me decía, oye, pues al final la crisis del coronavirus te va a venir estupendo para la promoción del libro, te va a llevar en andas. Y claro, yo le decía, pues es que en realidad esta es una cuestión tan vieja como el ser humano. Hace ya, en fin, casi 5 siglos, Pascal, el filósofo francés Blaise Pascal, habló de que gran parte de nuestros males derivaban de nuestra incapacidad de estar a solas, quietos y callados en una habitación. Y si lo miramos bien, pues pocas cosas han cambiado, ¿no? Ahora todo el mundo, es verdad que es viejo, pero de alguna forma se ha acelerado. Cuando uno lee tu libro se lleva esa impresión. Es un fenómeno que la agitación se ha incrementado en los últimos tiempos. Pero escribes, citando también a otros autores, a fin de cuentas transitas un surco que otros filósofos han transitado antes, que hacer las cosas todo el rato es lo contrario de hacer algo significativo. Bueno, efectivamente, mira, Nietzsche tiene un texto maravilloso contra lo que él llamaba los hombres activos. Y decía, los hombres activos ruedan como rueda la piedra conforme a la estupidez de la mecánica. Bueno, pues esa estupidez de la mecánica, por así decirlo, es la que nos hace ir andando pues como pollo sin cabeza, ¿no? En realidad, el latido inicial de este libro, por muy estupendo que uno se ponga, no fueron las lecturas y tal, sino que fue un azucarillo. Tú sabes que en estos azucarillos del café a veces vienen como frases inspiradoras, ¿no? Y yo me topé con una que decía, hacia atrás ni para tomar impulso. Y me pareció terrible esa frase, porque digo, ¿cómo que para atrás? O sea, ¿cómo que tenemos que estar huyendo permanentemente hacia adelante sin poder mirar hacia atrás? Mira, tiene una metáfora muy estimulante Aristóteles, escrita hace ya 23 siglos, en las que habla de un ejército en desbandada, ¿no? Un ejército que está huyendo raudo y veloz a uña de gacela porque le está persiguiendo un enemigo peligrosísimo. Y de repente uno de los jinetes, por alguna extraña razón, decide volver grupas, se gira y para su perplejidad descubre que no hay ningún enemigo. Es decir, que están escapando y que, sin embargo, no había ningún motivo. Bueno, eso en realidad describe a la perfección nuestra época. Estamos escapando constantemente y no sabemos muy bien de qué. Hay una especie de epidemia de prisa y también una epidemia ¿cómo decir? Como una especie de presión social para intentar llenar nuestro ocio de todo tipo de cosas. Lo digo para bajar un poco el debate al terreno concreto. Tú citas ejemplos que a veces pueden parecer banales, pero es que son muy ilustrativos. Ese tipo de personas que tiene la agenda ocupadísima después de trabajar, tiene que ir al gimnasio, al curso de yoga, que cuando llegan las vacaciones decide que tiene que administrar su tiempo de manera que le dé tiempo a ir a Tailandia, a un curso de puenting, a otro de bajar en canoa las cataratas del Niágara. Todo esto que puede parecer un poco caricaturesco, en realidad es lo que estamos viendo a nuestro alrededor, gente así de apresurada. Sí, efectivamente es lo que yo he llamado el carnaval perpetuo, es decir, que tenemos que estar, entiendo que eso es producto de las sociedades hedonistas, ¿no? En las que divertirse y demás es un bien por sí mismo, incluso es una virtud, pero claro, efectivamente estamos obligados a estar todo el tiempo pasándolo bien. Fíjate, ya que hablamos de divertirse, divertere, era lo que originalmente hacían los surcos del arado, que era girar sobre sí mismos. Yo por eso propongo que en lugar de girar todo el tiempo sobre sí mismos, sobre nosotros mismos, pues que aprendamos no solo a estar a gusto en nuestros zapatos, sino que aprendamos a mantenernos en pie. Según Séneca, esa era la gran tarea humana, aprender a mantenernos en pie. Eso es muy importante, pero además, respecto a divertirse y tal, también digo en el ensayo que ha habido un momento, esto puede parecer una tontería, puede parecer una anécdota, pero de ciertas anécdotas se hace a veces categoría. El momento en el que ciertos verbos transitivos se convirtieron en verbos intransitivos. De repente es muy importante compartir, disfrutar, aprender, divertirse. Hombre, pues como comprenderá usted, dependerá de con qué. Si yo, por ejemplo, me divierto torturando a alguien, pues eso es algo execrable. Compartir, pues compartir instrucción o compartir información o compartir sabiduría es maravilloso. Pero en estos días en que estamos, pues compartir un virus ya no tanto, ¿no? Claro, lo importante es participar, pero participar en una pandemia pues a lo mejor no es tan buena idea. De alguna forma... Insisto, esto no, el ensayo es muy enriquecedor porque no se trata solo de una guía para administrar nuestro ocio de otra manera, sino que esto nos revela cosas profundas. Se nos ha olvidado cómo aburrirnos, y aburrirse es muy importante. Bueno, yo, en fin, hay un texto al que yo aludo de Walter Benjamin en el que habla del aburrimiento y lo define en términos muy poéticos, porque habla del pájaro de sueño que incuba el huevo de la sabiduría. Bueno, yo la verdad es que no tengo claro que al aburrirse uno se vuelva sabio, pero yo creo que es necesario. Es decir, el aburrimiento es conditio sine qua non para muchas cosas, pues para una cierta reflexión, para una cierta distancia. Yo digo que este ensayo no es un ensayo de actualidad, sino un ensayo sobre el presente. Y la verdad es que creo que no solo confundimos algo, ambos términos, sino que realmente son opuestos. El presente es lo opuesto de la actualidad. La actualidad es algo, por definición, inmediato, es decir, es algo que a uno le llega sin necesidad de procesarlo. Sin embargo, para advertir de en qué consiste el presente, hace falta pues una cierta distancia. Hace falta cribarlo con el cedazo pues de la reflexión y demás. Y eso no se puede hacer de manera inmediata. Y yo creo que, por ejemplo, pues aburrirse es una de esas cosas, que es una de esas regalías que se nos han ido quitando poco a poco. Hay una anécdota que yo no cuento en el libro, pero que me gusta mucho, cuando, en fin, después de que Samuel Johnson escribiera su gigantomáquico diccionario, una de las grandes obras de la historia del pensamiento, y de que escribiera unos cuantos ensayos más, pues decidió, una vez que había acumulado un cierto capital, retirarse. Y entonces su biógrafo, Boswell, le preguntó: hombre, ¿pero cómo puede usted hacer eso? Usted sabe que nos lo debe a sus lectores, usted tiene que seguir con esta producción tan ingente, tiene que, de alguna forma, seguir ofreciendo obras tan clarividentes, ¿no? Y entonces Johnson le contestó: uno debe conservar una parte de su vida para sí mismo. Bueno, pues efectivamente, uno tiene que conservar una parte de su vida para sí mismo y, entre otras cosas, tiene que disponer del derecho a aburrirse. El homo agitatus, como tú lo defines, antes hablabas del presente y de la actualidad, uno de los rasgos que le define, y en cierto modo somos todos así, es que está al tanto de todas las noticias de última hora, de todo lo que se va anunciando en tiempo real. Pero le cuesta acordarse de las cosas que pasaron hace 5, 10 o 15 años, que a lo mejor son más importantes. Bueno, yo la verdad es que, claro, en fin, tú eres un periodista, un gran periodista, espero que esto no lo entiendas como un ataque al periodismo, pero es que es cierto que, bueno, no es tanto el periodismo como quizá las redes sociales o como esta información instantánea, pues en fin, que viene a usurpar la figura quizá pues que tendría el almuédano, ¿no?, que sale a convocar 5 veces al día a la oración. Ahora mismo pues es el gacetillero el que nos está informando en tiempo real. ¿Tú te acuerdas, en fin, en los peores momentos de la crisis económica, cuando lo de la prima de riesgo, que estábamos minuto a minuto, segundo a segundo, siguiendo algo que en realidad no era una información significativa y tampoco nos decía nada que fuera trascendente, ¿no? Sí, yo creo que ese es uno de los síntomas de este mal, de esta incesante manía, que es la agitación. Efectivamente es esa propensión por la información instantánea, que en realidad nada comunica, porque nos dice en la mayor parte de los casos lo que ya sabemos. Pero ahora nos pasa también un poco con el asunto del coronavirus, ¿no? Que igual estamos pendientes a la última cifra de contagios o de muertes, cuando lo relevante es conocer otras cosas, lo que el coronavirus nos dice, por ejemplo, sobre la estructura del mundo en el que vivimos. Claro, pero efectivamente para eso digamos que haría falta pues retirarse del mundanal ruido, haría falta separarse un poco de esta información instantánea Yo creo precisamente, fíjate ahora mismo que tanto se habla de la crisis del periodismo, yo creo que ahí es donde quizás si el periodismo en el futuro se reinventase, debería encontrar su función, que es ejercer el papel de mediador que ejerció pues desde el siglo XVIII, cuando la gran alfabetización de las poblaciones en Europa, y es precisamente ofrecer algo que no sea inmediato, que no sea instantáneo, sino precisamente que sirva de mediación. Que filtre y que lo que nos dé sea lo relevante. A fin de cuentas, la información está disponible para todo el mundo. El oficio del periodista sería seleccionar aquello que es relevante y aquello que tiene fondo, de verdad. Claro. Tú hablas también de los adictos a la novedad de la industria cultural. Lo digo porque a lo mejor hay oyentes que nos están diciendo, dicen, yo no soy de esos porque lo que hago es leer muchos libros. Leer libros no supone salvarse de nada. Hay gente que está enganchadísima al último thriller o a la última novela sentimental o a la última novela, a lo mejor con pretensiones, y no se da cuenta de que quizá leyendo un clásico te da mucho más que leer 30 novedades. Sí, efectivamente, yo a lo mejor tiro piedras contra mi propio tejado si critico las novedades ya que estoy presentando una novedad, pero es que efectivamente esta idea de que hay que estar al tanto de todo es algo que a mí me resulta enormemente desagradable. Fíjate, Edith Wharton escribió un texto que a mí me gusta muchísimo en el que hablaba del lector manufacturado. Decía que los grandes enemigos de la literatura eran muchos, podían ser, pues en fin, quienes abominaban de los libros, los enemigos de la cultura, pero en realidad su gran enemigo era el lector manufacturado, porque es aquella persona que se encomienda la tarea de la lectura como si fuera una tarea gimnástica, como si fuera una suerte de atletismo. Es decir, yo me he encomendado leer 50 horas de Shakespeare durante 4 semanas, con lo cual, bueno, pues hoy me toca una hora y 15 minutos, y como solo he hecho una hora, pues tengo 15 minutos pendientes. Bueno, eso es terrible. Seguramente el lector natural, por así decirlo, es el que lee sin ser consciente de que está realizando una dura brega, porque en principio es un placer. Y eso de estar la última de las novedades que van saliendo y demás, pues efectivamente que no creo que sea buena idea. ¿De qué le sirve a usted estar al tanto de, pongamos, de las últimas novelas negras en clave kinky si no se ha leído usted La Odisea, por ejemplo? Claro, donde a lo mejor está la mejor novela en clave kinky, de alguna forma, de la historia de la literatura. Sí. Todo esto que contamos, insisto, cuando si ustedes leen el ensayo, cosa que les recomiendo encarecidamente, Agitación, de Jorge Freire, se darán cuenta de que hay un fondo de profundidad muy grande en esto que se dice, que no es solo una crítica a lo apresurados que vamos o a el cierto snobismo que hay alrededor. Jorge, escribes que, de alguna forma, el hombre agitado es muy propicio a ser víctima de la propaganda. Hay un artículo, Agitación y Propaganda, donde lo especificas. Y que, de alguna manera, son terreno fértil para que crezcan los populismos, los movimientos identitarios, los nacionalismos, que todo eso está relacionado con este momento de prisa permanente en la que vivimos. Sí, yo en realidad sostengo que efectivamente este sustrato de agitación es el humus fértil en el que pueden surgir pues ciertos movimientos que ya han surgido últimamente, movimientos soberanistas, movimientos independentistas, movimientos incluso, pues en fin, de cariz nativista, porque al fin y al cabo no hay masa que sea más fácil de pastorear, como si se tratase de una recua de borregos, que la masa agitada. Yo propongo, en lugar del divide et impera, propongo una nueva máxima que sería unite et impera, porque en realidad de las masas no hay forma más fácil de conglutinarlas que un mito común, que en este caso pues podría ser una especie de búsqueda, un señuelo que se agita indefinidamente para que, pues en fin, de alguna forma el toro en vista. Y en este caso podría ser el mito de la libertad, podría ser el mito de la felicidad y podría ser, en resumidas cuentas, pues esta idea de buscar fuera de uno lo que en realidad solo puede encontrar en sí mismo, ¿no? En cualquier caso, sí que me gustaría decir, Antonio, que esta crítica no es destructiva. O sea, es, en la medida de lo posible, es una crítica constructiva. Yo digo, entre bromas y veras, que es como la lanza de Aquiles, ¿no? Que hiere, pero a la vez sana, ¿no? O sea, yo no pretendo hacer una crítica destructiva, entre otras cosas porque yo soy el blanco de muchas de las críticas que aquí muestro. Es decir, yo participo de esto porque yo soy homo agitatus tanto como mis coetáneos, ¿no? A mí las críticas destructivas no me interesan. Fíjate, Edmund Burke, en el ensayo que hizo sobre la Revolución Francesa, justo cuando todavía estaba sucediendo en 1790, cuando ya comenzaban a ser claros los desafueros de la convención y tal, escribió que cualquiera puede desmontar un reloj, cualquiera puede abrir un reloj y despanzurrar todas sus partes, todos sus elementos, sus bielas, sus tuercas, sus pistones, lo que sea, lo puede poner encima de una mesa. Pero ¿cuántas gentes pueden luego recomponer ese reloj para que vuelva a funcionar? En caso de que eso fuera posible, ¿cuánto tardaríamos en hacerlo? Es muy fácil destrozar un reloj, pero ¿cuánto tiempo tardaríamos en volver a montarlo? Bueno, pues por esa razón yo no estoy muy a favor de estas críticas destructivas. Eso está muy bien visto. ¿La filosofía nos puede ayudar a salir de esta agitación un poco absurda en la que vivimos? Lo digo porque además en estos días en los que la recomendación, y aprovecho para subrayarla, es quedarnos en casa en la medida de lo posible para evitar los contagios o para evitar propagar el coronavirus, tener esa actitud reflexiva, leer a los maestros de la filosofía, ¿puede ser una vacuna contra esta enfermedad? Bueno, yo espero que sí, Antonio. Fíjate, hay un concepto que yo rescato de los clásicos latinos, que es el fármaco. Decían que la palabra y la palabra que se meditaba y tal podía ser una especie de paliativo y una especie de medicina. Este libro pertenece a un género larguísimo que se inicia con Boecio, que es la consolatio. Las consolaciones son aquellos libros que tratan no tanto de convencer ni de poner en un buen estado de ánimo al lector, sino sencillamente de permitirle acopiar argumentos para edificar una vida, pues una vida serena, una vida alegre, una vida plácida y sobre todo una vida razonable. Es decir, no es un libro de autoayuda, no te va a decir que todo está bien, sino que de alguna forma te va, a dar un aldabonazo para que tú trates de dotarte de esas herramientas para que más adelante pues consigas hacer de ti una vida feliz. En cualquier caso, este es un libro, yo lo defino con filosofía ligera, porque, fíjate, Platón decía que la filosofía es el único saber que tiene alas. Y yo me planteo, si tiene alas, ¿por qué generalmente aparecen libros tan plumbeos, tan sumamente pesados, dotados de una jerga académica que tan sobrada de tecnicismos y tan mal escritos, además, si se me permite decirlo, ¿no? Entonces yo quería hacer un libro, pues en fin, un libro ligero y a la vez profundo, ¿no? Un libro alegre, porque, fíjate, alegre, la palabra alegre viene de aligerare. Y aligerare es lo mismo que en castellano, aligerare es librarte de un oneroso peso, ¿no? Y a mí me gustaría, pues en fin, que esto contribuyese pues a hacer de la filosofía algo práctico, algo que tiene una aplicación directa para la vida y que no pertenece pues a un juego endogámico, libresco, apolillado, pues en fin, para gente de la academia. Claro, porque hay dos tipos de filósofos. El filósofo académico, que de lo que trata es de aclararnos si Hegel tenía un poco más o menos razón que Heidegger, y luego el filósofo que afronta la vida cotidiana tal y como la vivimos y que busca, no sé si soluciones, es mucho decir, pero formas de llevarla un poco mejor. Sí, bueno, Antonio, yo creo, efectivamente, estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que hay dos tipos de filósofos. Y los que más abundan, el 90, el 95% son los filósofos contemplativos. Mira, hay un texto terrorífico que escribe Plotino en las Eneadas, la cuarta de las Eneadas, que dice lo que sigue tal cual. Dice, cuando el sabio desde su... no dice su torre de marfil, ¿no? Pero cuando el sabio desde sus aposentos observa matanzas, observa saqueos, observa guerras, observa latrocinios, tiene que evitar que ninguno de esos episodios conturbe su paz de espíritu. Porque lo importante es que esté tranquilo consigo mismo. Es decir, lo importante es la paz de espíritu y luego lo demás es lo que suceda. Bueno, eso me parece abyecto. Sin embargo, luego hay un exiguo pelotón de filósofos, por así decirlo, filósofos activos, ¿no? Que son, pues, aquellos que cumplen el primer mandamiento del decálogo del escritor de Hemingway, ¿no? Lo de mézclate estrechamente con la vida. Es decir, los libros están muy bien, pero tienen que servir para ayudarnos a vivir mejor. Pues ya lo saben, hagan menos cosas, pero mejores, quédense en casa, escuchando Radio Nacional, o con pocos pero doctos libros juntos, entre ellos Agitación, de Jorge Freire, que acaba de publicar Páginas de Espuma. Jorge, un placer escucharte. Muchas gracias, Antonio. ...24 horas... Radio Nacional de España, Antonio Delgado. Un día más abrimos Página Cultural, haciéndonos eco de las repercusiones que el coronavirus está teniendo en las citas culturales de España. Hoy la organización de la Feria del Libro de Madrid ha anunciado que va a retrasar la edición de este año, la número 79, que, como es habitual, se iba a celebrar el próximo mes de mayo en el Parque del Retiro, en Madrid. La organización toma esta decisión atendiendo a las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid. Los editores, distribuidores y libreros que organizan la feria han estudiado nuevas fechas para convocar esta cita histórica. Por el momento se ha pospuesto que se retome entre el 2 y el 18 se ha propuesto, perdón, que se retome entre el 2 y el 18 de octubre de este año. Por otro lado, seguimos pendientes de otra importante fecha literaria, 23 de abril, Día del Libro de San Jordi, una jornada en la que Cataluña se convierte en toda una fiesta en torno al libro. A un mes y medio de su celebración, aún se desconoce si esta celebración también será pospuesta. El mundo gira, la cultura lo hace también y los galardones se siguen otorgando. El director de cine Guillermo García López es el nuevo premio Fundación Princesa de Girona en la categoría de Artes y Letras. ¿Qué ha destacado el jurado, Ana Zurita? El jurado, que se ha reunido telemáticamente, ha destacado la versatilidad de García López como realizador, creador y director de cine con una marcada vocación social y humanitaria, multinacional y global. La artista Alita Cabelluta ha sido la presidenta del jurado. Ha sido emocionante, intenso, por la calidad extraordinaria de sus candidatos. Consideramos su trabajo una palpitación y aliento a nuestra sociedad y mundo del arte. Una mirada destaca además el fallo que va más allá de las fronteras y que pone el foco de atención sobre temas de urgencia social, como las migraciones o el cambio climático, poniendo de manifiesto las necesidades generacionales actuales. Guillermo García López agradecía un premio que es un apoyo muy bueno, dice, para mantener el espacio de libertad creativa. Sin duda es un apoyo muy bueno para mantener ese espacio de libertad creativa en el que seguir desarrollando mis proyectos. Es como una bocanada de aire fresco para poder seguir centrado en el trabajo. Agradezco también a la Fundación que promueva este tipo de apoyos a diferentes disciplinas, la verdad. Guillermo García López obtuvo el Goya a Mejor Película Documental en 2017 con su primer largometraje, Frágil Equilibrio. Su último trabajo, Atlántica, es una serie sobre la mujer y la naturaleza. Nos quedamos cerca, en Barcelona, para hablar del fotógrafo japonés del blanco y negro, que primero fue golfista y que con casi 30 años descubrió que su pasión era la imagen. Daido Moriyama tiene ahora 81 y expone en la Fundación Foto Colectania Barcelona Marta Orquín. El lugar favorito de Daido Moriyama es Times Square. Fascinado por sus luces y brillos, el fotógrafo japonés puede pasarse 3 horas tomando fotos sin parar. Un sitio urbano lleno de energía, caos y frenesí que simboliza la obra de un artista singular y provocador. A lo largo de 50 años ha salido a la calle a captar con su cámara la vida. Con un estilo radical, Moriyama ha creado un collage del mundo áspero, entre lo ilusorio y lo real, que refleja una visión subjetiva, auténtica y sin censura de la existencia en la ciudad. Ya sea en un blanco y negro crudo, granulado, desenfocado y contrastado o en colores saturados, las fascinantes imágenes de este cronista captan la cara más inhóspita de las grandes metrópolis, pero también su autenticidad, según Sarah Walker, comisaria de esta exposición de Fotocolectania que procede de la Fundación Hasselblad. Siempre busca lo que él llama el lado erótico de la ciudad, lo que está fuera de lo convencionalmente bello. Él habla de lo oscuro, lo sucio, lo inesperado y emocionante, de cosas que están entre lo sensual y lo desagradable. La muestra es un diario visual sin jerarquías ni cronologías, tan libre como este influyente vagabundo de las calles, ganador el año pasado del prestigioso premio Hasselblad. Cerramos esta hora con un artista icónico del siglo XX, nunca mejor dicho lo de icónico. Él prefería la etiqueta comunismo como representación de los objetos comunes y aborrecía bastante la de pop art, en la que se le encuadró y se le sigue encuadrando. La enésima vuelta sobre la obra de Andy Warhol depara algunas sorpresas. Se puede ver en la Tate de Londres, nos las cuenta ya nuestro corresponsal Jordi García. Todos tenemos nuestro Andy Warhol favorito. Unos son de sopa, de las latas de sopa de tomate Campbell concretamente. Otros de Coca-Cola. Coca-Cola en botella, nunca en lata. Unos son fans de Marilyn Monroe, otros de Elvis. La Tate Modern sabe todo eso perfectamente y para su primera exposición del máximo exponente del pop art en 20 años, no podía negarse a dar al público al Warhol que quiere. Y habrá de todo eso. Pero no se queda en la superficie, se adentra también en sus orígenes, en su historia personal, para explicar qué le llevó a romper moldes en el Nueva York de los 60 y 70. Frances Morris es la directora de la Tate Modern. ¿Cómo este hombre gay y tímido de una familia inmigrante y católica forjó un camino propio y único para reflejar perfectamente la América del momento? En lugar de centrarnos solamente en su posición preeminente como el artista pop más famoso, esta exposición pide al público que se fije en su historia familiar, en sus creencias más profundas, en su identidad sexual y en cómo dan forma a su visión del mundo. And how they shaped his view of the world. Teenage Bear said Uncle Dave, I saw my soul, must be saved. La muestra nos habla de Julia Warhola, su madre, inmigrante de origen eslovaco, de la fe católica bizantina rutena de la familia y del impacto de esas creencias en el trabajo del joven Andrew. Creció rodeado de imágenes religiosas, nos cuenta Fintan Moran, uno de los comisarios de la exposición. No necesariamente habló del catolicismo en su obra, pero sí exploró el poder de las imágenes, cómo las vemos como una especie de objetos sagrados. Eso explica que hiciera múltiplos de la misma imagen o que presentara a Marilyn como un icono religioso. Por supuesto, hay un lugar privilegiado para su factory, fotos de sus amigos como la Velvet Underground, o también lugar para su exploración de la homosexualidad y la transexualidad. En conjunto, nos dice Gregor Muir, también comisario de la muestra, Warhol merece estar más alto en el podio del arte del último medio siglo. Estaba el falso Warhol que sacaba a relucir una y otra vez. Mucho de lo que puede encontrarse sobre él en YouTube es el falso Warhol. Pero era un artista tremendamente intelectual. Su legado está a la par del de Duchamp y su línea continúa. Todavía puede verse su importancia y relevancia en la primera mitad de este siglo XX.